en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Bienvenidos al informe. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La utilización de las vías principales de nuestra ciudad en actividades como la Vuelta a Colombia. Tema que invitamos a desarrollar a nuestro columnista invitado, el doctor Bernardo Mejía Prieto. Nuestra ciudad, por su ubicación geográfica, se ve, digamos, muy atraída y que la gente la busca mucho, sobre todo los amigos del deporte del ciclismo, porque aquí, por su situación geográfica, es un premio de montaña excelente. Si viene, digamos, de la parte centro-sur del departamento y del occidente del país y obviamente del sur. Y pues obviamente tenemos la cercanía del Páramo de Letras, cuya etapa es una de las etapas reinas de la Vuelta a Colombia. Y eso, digamos, está bien, porque hay que promocionar la ciudad en todas las actividades que se hacen en el país. Lo que pasa es que también vale la pena que de pronto se empiece a pensar un poco sobre la Vuelta a Colombia, sobre su llegada a la ciudad y sobre las etapas que se tienen en las diferentes ciudades del país. Manizales es una ciudad supremamente compleja. Ya lo decía yo por su topografía. Y entonces, entrar y salir de la ciudad, cuando hay problemas de estos como la Vuelta a Colombia, pues colapsan la ciudad. Colapsan en la entrada y la salida. Pero no solamente la colapsan a la entrada y la salida. También hay que tener en cuenta que la ciudad de Manizales tiene pocas vías de comunicación importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que en el centro de la ciudad solamente tenemos una avenida, que es la avenida del centro. No tenemos más avenidas. Ya pues en este costado oriental de la ciudad pues tenemos nosotros la Santander, la Paralela y la Kevin Ángel, pero en el centro no tenemos de estas vías. Entonces cualquier hecho que suceda en el centro de la ciudad genera un caos y un infarto vial de grandes proporciones. Por eso yo invitaría a la reflexión, tanto a las autoridades municipales, insisto, está bien que la Vuelta a Colombia llegue a Manizales, es una ciudad de puerto de montaña, su topografía es interesante, pero hay que mirar a ver a dónde va a quedar localizada la meta y cuáles son las vías que se van a cerrar para que se generen los menos traumatismos posibles. Porque la otra cosa es de que, además de las dificultades que se presentan en la ciudad, también, digamos, desde el punto de vista económico, sobre todo por el cierre de las vías, se generan grandes problemas que ni la ciudad, ni el departamento, ni el momento están en capacidad de afrontarlos. Uno invitaría a que ya hay unas vías veredales importantes que están pavimentadas, que están en más o menos buenas condiciones, donde podrían ser rutas alternas, unas vías, unas competencias nuevas que se estén dando. Veo que en otros departamentos lo están logrando. Antioquia, digamos, ha ofrecido otras ciudades diferentes a Medellín para que llegue la Vuelta a Colombia, para que la Vuelta a Colombia transite por allá. Y la fragilidad de las vías, se puede dar perfectamente uno cuenta de ellas con lo que sucedió ayer, que es un caso para Ripley, donde una etapa se tuvo que cancelar motivo de un derrumbe introspectivo que le llegó a la Vuelta a Colombia y que ya no sabían qué hacer. Vimos nosotros a los ciclistas en el día de ayer transitando como cualquier turismero por nuestras vías principales, debido a que no se pudo dar por concluida la etapa como se tenía programada. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.